¿Tienes preguntas? Estoy para ayudarte. Si algo no quedó claro o quieres profundizar en algún tema, no dudes en escribirme. Tu curiosidad también forma parte del aprendizaje. Gracias por llegar hasta aquí.